Existen entre nosotros ángeles callados que se entregan de cuando en cuando desinteresadamente. No lo hacen por un reconocimiento, no lo necesitan. Pero no podía haber mejor forma de acompañar a Dios que bordar en pentagramas sones de los latidos que siguen siendo posibles como una forma de amor. La familia de Santa Cecilia quiere poner a todos esos héroes anónimos en las manos de la Virgen del Prado, para que bajo su manto nunca falten valientes que quieran dejar sus huellas de la manera más bonita y solidaria posible. Personas generosas, altruistas, humanas, donantes.